Jam, Nicky Jam, la conspiración, conspiración, secuela, secuela, matando, calmando. Y yo me voy pa'l party, llegó la noche y yo me voy pa'l party. Con los maleantes yo me voy pa'l party, buscando gata yo me voy pa'l party. No me importa lo que digan porque voy pa'l party. Llegó la noche y yo me voy pa'l party, con los maleantes yo me voy pa'l party, buscando gata yo me voy pa'l party. No me importa lo que digan porque voy pa'l party. Buscando esa gata que quiera estar conmigo, camino al VIP con mi corillo encendido. Siempre que estamos caminando hay un lucido, y si se pone bien potro te lo digo, está jodido. Yo quiero que esa gata aquí se mueva conmigo, que levante la camisa y me enseñe el ombligo, que me diga al oído, papi, quiere estar contigo. Y si la cojo en mi casa se lo hago hasta en el piso, chuparte en el cuello en el momento más preciso. Pa' llegar hasta abajo no voy a pedirte permiso. Yo quiero que este sexo termine como un hechizo, pa' cuando yo termine me diga pa' te felicito. Nicky, dale otra vez. Y yo me voy pa'l party, llegó la noche y yo me voy pa'l party. Con los maleantes yo me voy pa'l party, buscando gata yo me voy pa'l party. No me importa lo que digan porque voy pa'l party. Llegó la noche y yo me voy pa'l party, con los maleantes yo me voy pa'l party, buscando gata yo me voy pa'l party. No me importa lo que digan porque ahora voy pa'l party. Gatas en la discoteca siempre están guayando, los cangre en el VIP siempre la están montando. En la conspiración Nicky ya me está cantando y tú me estás escuchando cantando. Gatas en la discoteca siempre están guayando, los cangre en el VIP siempre la están montando. En la conspiración Nicky ya me está cantando y tú me estás escuchando cantando, tando, tando. Y yo me voy pa'l party, llegó la noche y yo me voy pa'l party, con los maleantes yo me voy pa'l party, buscando gata yo me voy pa'l party. No me importa lo que digan porque voy pa'l party. Llegó la noche y yo me voy pa'l party, con los maleantes yo me voy pa'l party, buscando gata yo me voy pa'l party. No me importa lo que digan porque voy pa'l party. Ya tú sabes, Fabi, en el party montándola bien duro. Saludito a toda esa gente que están por ahí compilando en contra de Nicky. Ya tú sabes lo que hay, mucho reggaetón. Ya tú sabes, la discoteca, mucha conspiración en el perreo. Nicky Jam, yo, vamos para el VIP. Party, con los maleantes.